Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos juntos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. Escuela Sabática Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Igual de bien que la semana pasada? Bueno, se os ve bien de todas maneras. La lección para esta semana se titula Posibilidades ilimitadas. Así que voy a compartir con vosotras un texto que veréis por qué lo voy a compartir, ¿vale? Ahora lo veréis. Se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver, ¿por qué hemos leído este texto? Yo creo que sería bueno que diferenciáramos entre los frutos del Espíritu y los dones espirituales. Porque vamos a hablar precisamente de eso, de los dones espirituales. Pero puede haber cierto grado de confusión. Los frutos del Espíritu es el resultado de la influencia del Espíritu en nosotros. Tiene que ver con la edificación del creyente. Es decir, como tú estás siendo sensible a la influencia de Dios, eso va produciendo una mejora en ti, una transformación. Y vives los frutos, que es la consecuencia de eso, de esa influencia. Pero los dones del Espíritu son regalos que el Señor nos da, son en realidad herramientas. ¿Herramientas para qué? Pues para ponerlas al servicio del Señor tal y como Él tiene previsto. Y te voy a pedir, Sara, si eres tan amable, que me leas un texto, ¿vale? Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 12. O sea, que la finalidad de los frutos del Espíritu y los dones espirituales no es la misma. No es la misma, son completamente distintas. Bien, leemos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que Dios espera que utilicemos los dones que Él nos da en dos áreas de servicio que plantea el apóstol Pablo. Uno, la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, y otro, el ministerio. ¿Y qué ministerio tenemos los creyentes? El único, que es compartir nuestra fe con los demás. Así que son dos áreas completamente distintas. Una, el resultado de la labor del Espíritu en mí, que produce pues unas consecuencias, y las herramientas que Dios me da para poder servir al ser humano. De todas formas, por ejemplo, la fe se repite como fruto y como don. ¿Eso puede confundir? Sí, eso puede confundir. Vamos a ver, todos tenemos la fe como fruto del Espíritu, ¿no? Como creyentes. Pero no todos los creyentes tenemos el don del Espíritu. Hay creyentes que tienen una fe más agudizada, más intensa, más pura. Pablo, Pedro, los primeros mártires que fueron quemados con antorchas, esos tenían una fe fuera de lo común. Así es. Una dosis extra. Sí. Está claro que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Eso es. Muy bien. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo si afirmo algo que, bueno, que creo que es así. Y es que vivimos en un tiempo, el actual, donde la diversidad no está muy de moda. Se tiende a homogeneizar todo. Esta es la época de la homogeneización, todo parecido. La globalización, efectivamente. Hoy, un australiano, un chino y un danés pueden vestir igual, comer parecido, comprarse el mismo coche, tener los mismos hobbies. Esto es lo que sucede, ¿no? La globalización ha traído precisamente pues hábitos de consumo muy parecidos, ha traído gustos también muy, muy vinculados a la inmensa mayoría. Y en ese contexto que estamos planteando, nos encontramos a un Dios que es distinto. A Dios le encanta la diversidad. Y los dones espirituales son una evidencia de que Dios es un Dios diverso. Solo hay que ver, por ejemplo, la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? Muy diversa. Muy diversa, muy variada, ¿verdad que sí? Bueno, pues los dones espirituales son precisamente diversos. Bien, vamos a tratar de poner un ejemplo familiar, si os parece, un poco para ilustrar el tema de los dones espirituales. Queremos hacer un postre. ¿A quién se lo pedimos? A Marta. ¿Que necesitáis ayuda con los deberes? ¿A quién se lo pedimos? A mamá. ¿Que necesitamos alguien que nos motive para mantenernos ahí haciendo ejercicio? Sara. ¿Que necesitamos un chófer? ¿Quién es el chófer de la familia? Pues yo. Está claro que en la Iglesia también la diversidad enriquece, pero solamente cuando estamos unidos en Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función diferente, pero si está coordinado, entonces en Jesús. Es que esa es la clave. Tenemos que estar unidos en Cristo, sin duda alguna. Sabéis que el apóstol Pablo, nos situamos en 1 Corintios 12, compara a la Iglesia con el cuerpo de Cristo. Y en ese contexto nos habla de los dones espirituales. Vamos a leer el versículo 4. Bueno, dice, hay diversos dones, eso ya lo sabemos. Y dice, por cierto, no están concentrados en una persona. Dice el texto, versículo 7 y versículo 8. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro de fe, a otro don de sanidad. Es decir, que existe variedad de dones y no están concentrados en una persona, sino que están como dispersados entre los creyentes. ¿Por qué? Versículo 14 y 15, hablando del cuerpo humano, que mencionábamos de Pablo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, y repite la idea con la oreja y luego con el ojo. Y acaba diciendo el versículo 19, si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, la Iglesia necesita multitud de dones y repartidos entre todos los creyentes y todos los creyentes involucrados en la misión y en la mejora, en la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces las cosas van como mejor. Bastante mejor, podríamos decir, ¿no? Pablo hace muy bien en comparar esto con el cuerpo humano. Es que Dios nos ha creado perfectos. Nos ha creado tan perfectos que nos ha dado un sistema inmunitario, como se llama, el sistema de defensas. Para que entendamos cómo funciona, podemos comparar el cuerpo con una casa y a las defensas con, yo qué sé, un guardia de seguridad que vigile la casa. Claro, si sabemos que va a haber un ataque, que va a venir unos ladrones, lo que haremos será, obviamente, aumentar el número de seguridad. Pues en vez de tener un guardia civil, un guardia de seguridad en nuestra casa, tendremos, pues yo qué sé, 15 o 20. Y de esta manera funciona nuestro cuerpo. Claro, cuando uno percibe que va a haber, que hay un virus o algún parásito, lo que hace es aumentar el número de defensas. Ahora bien, ¿qué creéis que ocurriría si nuestras defensas y el sistema inmunitario fallara? Obviamente, todo el cuerpo se vería afectado negativamente. Claro. Se vería totalmente desprotegido. Claro, y eso pasa igual en la Iglesia. Exactamente. Cuando dejamos de aportar nuestras cualidades, pues nada bueno puede salir de eso. La Iglesia es que es una institución en donde se junta gente de diversas edades, de diversas nacionalidades, de diversas profesiones. Culturas también. Claro. O sea, y entonces, la forma de cohesionarlo, si no fuera el cuerpo de Cristo, difícilmente podría convivir. Además, lo que estás diciendo, creo que somos conscientes de que en una Iglesia tan distinta, tan plural, tan heterogénea, lo único que realmente nos une como pueblo, con una identidad, es Cristo. Es Cristo. Y como en el cuerpo, o sea, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Bueno, o sea, el corazón se beneficia del oxígeno que manda a los pulmones de la sangre que manda el corazón. Otro ejemplo. Está todo relacionado. Claro. O sea, imagínate que las orejas y el nariz deciden que no quieren sujetar a las gafas. Claro. Todos aportan y todos se benefician. Bueno, igual en la Iglesia, ¿no? Eso te iba a decir, que entonces esto lo podemos aplicar a la Iglesia y nos damos cuenta de que si todos estamos con el deseo y la necesidad de aportar, de construir a través de los dones que el Señor nos ha dado, las cosas funcionan como bastante mejor, muy ¿verdad bien. Que sí? Va todo más fluido, hay menos problemas, hay, Ahí estamos más concentrados en lo que el Señor nos llama, a lo que el Señor nos llama, estamos más felices, nos desarrollamos más como creyentes y el resultado siempre va a ser una iglesia más sana. Más diversa. Sí, más diversa, sí. Más rica. Bueno, ¿os parece que comentemos un poco la parábola de los talentos? Vale. Además, hay una idea que sería bueno que planteáramos porque puede crear alguna duda. Al menos yo esto lo he oído en algunas ocasiones en las iglesias. Bien, a veces he oído en la iglesia, bueno, es que yo creo que solo tengo un don. Sé que tengo que ponerlo en práctica y luego pues el Señor me puede bendecir con más. ¿Mm? A veces he oído, no, yo no sé qué don tengo, limitándolo a uno. ¿Y eso por qué se plantea? Pues básicamente porque cuando lees la parábola de los talentos... Uno tiene uno, otro pues, tiene dos, eso y cinco. Eso yo iba a decir al revés, 5-2-1, pero efectivamente así es. 1-2-5 que 5-2-1, efectivamente. Entonces concluimos, bueno, pues por lo menos tengo un don. Todo el mundo tiene una tarea para hacer. En el mejor de los casos, siendo muy positivo, decimos, a ver, por lo menos tengo uno, así que voy a utilizarlo. ¿Ah? Bueno, ¿eso es exactamente así? Pues no es exactamente así. Esto es lo que lleva a un poco de confusión. ¿Cuánto valía un talento para empezar? Que valía mucho. Bueno, o sea, que un talento es un montón. Bueno, eso del talento, te estás adelantando, ¿eh? Que valía un talento, porque a veces dicen, no, un talento se piensa, no, es que era una moneda. No, cuidado, vamos a ver, en la parábola de los talentos, esto hay que explicarlo y para eso estamos. Para empezar, el talento era una medida de peso. Con un talento se pesaba el oro, la plata, el bronce, el hierro. ¿Mm? Bien, según la fuente que consultes, porque hay diversa, hay discrepancias, pero repito, según la fuente que consultes, estamos hablando de un talento que equivalía a 36 kilos, un mínimo de 26 y un máximo de 34 kilos. De plata, en general, en la época de Jesús. O sea, que un talento es mucho. Un talento, era una barbaridad. En la parábola, cuando el Señor dice, no, toma un talento. Que no escatima. No le está dando, no le está dando una moneda. Le está dando una fortuna para gestionar. Entonces, este planteamiento a veces no lo hacemos correctamente en la iglesia y pensamos que el Señor nos ha dado un talento. No, el Señor te ha dado muchos dones. Para que los utilices para su gloria y honra. Por eso creo que ese matiz era importante que lo pudiéramos tener en cuenta. Lo que significa que todo creyente, absolutamente todo creyente, tiene los recursos necesarios, las herramientas necesarias para poder prestar un servicio al Señor muy variado y muy bendecido por el Señor, porque son varias opciones las que te da para servirle. Todos debemos ejercer nuestros dones. Todos tenemos la obligación y nadie tiene el derecho a impedirle a otro que ejerza sus dones. También, es importante. Claro, eso a veces puede suceder, ¿no? Sí. Dios da los dones en la medida en que su pueblo los va necesitando, ¿sí o no? Cuando surgió la Iglesia Adventista, Dios dio en concreto un don que era imprescindible que lo pudiéramos recibir, que era el don de profecía. ¿Por qué? Porque el Señor quería que estuviéramos preparados en distintos ámbitos, quería orientarnos. Quería orientarnos al principio del nacimiento de la Iglesia y quiere orientarnos hoy en día. Sabemos que gracias al don profético tenemos básicamente cuatro áreas donde tenemos una información muy necesaria para estos tiempos. Mucha información vinculada a la familia, mucha información vinculada a la salud, mucha información también vinculada a acontecimientos finales y también tenemos cuestiones educativas. No sé si lo he dicho ya. Sí. No lo he dicho, ¿verdad que no? Es decir, son cuatro áreas muy amplias y el Señor dio ese don específicamente para nuestra edificación, para orientarnos. Luego también en la etapa de los jueces, Dios decide que, bueno, considera que es necesario que se le dé a alguien el don de la fuerza. Sí, para proteger y liberar a su pueblo de los filisteos. Sí, aquí es donde estamos hablando sobre Sansón. Y Sansón es un ejemplo perfecto, porque utilizó su don espiritual para su exaltación personal. Encima, sí. Claro, y podía haber hecho un uso para beneficio del pueblo de Dios y no lo hizo. Y eso me recuerda una historia. Cuando yo era pequeña, mi padre me acuerdo que me pidió que acompañara en el piano, yo tendría, no sé, 12 años, tocara la marcha nupcial para unos novios, ¿no? Y yo vi que era un tecladito y empecé a protestar y a quejarme. Pues fíjate, pues qué teclado, pues no va a sonar. Y me dijo, Damaris, pues si tu don no te vale para ayudar a los demás, ¿de qué te sirve? Y se me quedó clavado porque es que tenía toda la razón. O sea, si lo que podemos hacer no lo usamos para los demás, para beneficio, o sea, ¿para qué nos sirve, no? Sí, es como sí. Si no lo tuviéramos. Además, o sea, Sansón ahí es un ejemplo. Sí, que patinó. Ya sabemos que acabó mal. Sí. Sí. Esto me recuerda, por ejemplo, a veces en casa, cuando Sara está con el cello, Marta con el violín, y a veces pues, se les pide que colaboren en algunas cosas, pero eso implica un ensayo más que significativo, y eso combinarlo con los estudios, con el conservatorio, pues a veces no es fácil. Y entonces pero uno dice, bueno... Es súper gratificante al final. Ahí está, pero uno dice, hombre, pero si es que... Y lo hemos dicho a veces en casa, ¿no? Sí. Es que es necesario porque precisamente si tenéis ese don musical, las dos, pues es para beneficiar a otros y no solo para disfrutarlo uno mismo. Muy bien, vamos entonces a... avanzar un poquito. ¿Cómo descubrir nuestros dones? Es un apartado importante, ¿no? El que es que plantea el autor de la escuela sabática. Yo podríamos decir que es fundamental, porque si queremos utilizar los dones que Dios nos da, antes tenemos que saber cuáles son. Es que hay mucha gente que encima que es que le gustaría ponerlos en práctica y darlos al servicio de Dios, pero no estás seguro de cuáles tiene. Claro. Hay dones que está claro que son que no son naturales, que son, por ejemplo, el don de profecía que has mencionado, sí. El don de sanidad. También. La fuerza que hemos mencionado. Claro, pero hay otros dones que pueden ser dones naturales, que sí. Una persona tiene naturalmente y que los utiliza para beneficio de la Iglesia y se terminan convirtiendo en dones espirituales. Sí. Sí, todos sí, tenemos sí. Fortalezas, cosas que hacemos mejor, ¿no? Que nos sentimos más cómodos. Quizás sería bueno que comentáramos la diferencia entre un talento natural y un don espiritual. Porque tú eres una persona que no eres creyente, tienes una serie de virtudes, hay cosas que se te dan muy bien y tú vives con eso disfrutándolo. Pero un día tienes una conversión. Y entonces te das cuenta que esas cosas que tú sabes hacer bien de forma casi natural, casi instintiva, y que practicándolas se te da mejor que la media, pues resulta que es que eres consciente ahora de que quien te lo ha dado es Dios. Y entonces... ese talento natural que tú recibiste, o esos talentos naturales, los emplea. Se transforman en dones espirituales en el sentido de que reconoces que el dador de esos dones es Dios y entonces quieres utilizarlos, como estás planteando, para la gloria y honra de Dios, para aquello que Él quiera que yo los utilice. Y nos dice Pablo que los tenemos que utilizar para mejorar la vida de la Iglesia y para compartir nuestra fe de manera eficaz con los demás. Pongo en la línea que estabas planteando. Sí, claro, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe claro. Para estar seguros de que hemos encontrado el don que tenemos. Claro. Y en verdad, si lo pensamos, Dios está deseando que nos demos cuenta de cuál es nuestro don, porque es que Él es el que nos ha dado los dones. Para utilizarlos. Claro, entonces, para emplearlos. Entonces claro, quiere que los encontremos. Y no nos va a poner difícil el saber cuál es nuestro don. Bueno, y la Biblia dice en Santiago, no sé qué versículo es. Santiago, o sea, sí, 1:5. Eso es. Que le pidamos sabiduría, quieres decir, ¿no? Sí, Él nos ayuda, Él nos va a guiar, claro. Claro. Es decir, necesita sabiduría que se la pida a Dios. Pues en relación con lo que estás diciendo, si yo no sé cuáles son mis dones, Dios es el primero que me dice, bueno, pues no te preocupes que yo te voy a ayudar. Hay que ir a Dios y preguntarle, Padre, ayúdame a descubrir cuáles son mis dones. ¿El Señor nos va a responder a esa oración, sí o no? Obviamente. Evidente. Pues ahí tenemos un criterio importante, ¿no? El ir al Señor para que Él nos ayude a descubrir cuáles son nuestros dones. ¿Otra pauta para descubrir cuáles son nuestros dones? ¿Cuál es? Pues el impacto que genera el supuesto don que puedo tener en los demás. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La escuela sabática. Oye, yo no he dado nunca una escuela sabática. Pero me dice, oye, mira, Antonio, ¿te importaría...? A ver, dar esta escuela sabática. Ah, bueno, pues venga, vale, yo me la preparo y llega el sábado por la mañana con toda la ilusión del mundo, sudándome las manos, nervioso, perdido, y empiezo a darla con mi inseguridad, con mis dudas. Y al final resulta que, oye, me viene uno, oye, gracias, me ha gustado mucho tu escuela sabática. Me ha hecho mucho bien. Wow. Y otro dice, oye, me ha hecho mucho bien. Oye, y ves una respuesta que dices, oye, quizás sí. Por ahí el Señor me está diciendo que tengo un don. O sea, observar el impacto que se ejerce ese supuesto don en los demás es otro criterio. Y además te voy a dar otro que creo que es importante, Sara. ¿Tú no te conoces a ti misma? Sí. Claro. Claro. Entonces, tú conoces cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora. Entonces, hay cosas que tú sabes que sabes hacer bien y ahí tienes otro criterio para saber si tienes dones o no tienes dones en este aspecto o en el de más allá. Tú misma te conoces y sabes, pues eso, qué te viene mejor y qué te viene peor. Ahí tienes tres criterios básicamente para poder identificar los dones. Así que, ¿tenemos excusa para estar de brazos cruzados en la iglesia? Incluso, y ahora menos, te voy a contar otra cosa. Si buscamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, leemos, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Uh-huh. O sea que el amor se aprende. Uh-huh. Uno puede desarrollar su amor por Dios y el prójimo igual que puede desarrollar el conocimiento matemático. Claro. Entonces, si podemos crecer en amor a Dios y al prójimo, podemos crecer en todo. Claro, también podemos claro. crecer con los dones espirituales. Sin duda. Ejemplos prácticos de desarrollo de alguna cualidad, por ejemplo, hablando de la música que estabas mencionando antes, uh-huh. el aprender un instrumento, pues no se aprende de un día para otro. O sea, eso es un proceso gradual que poco a poco pues, lo vas manejando, por así decirlo. Y en el mundo de deporte, que creo que lo mencionó la escuela sabática también, o sea, un atleta el primer día no empezó corriendo la maratón. Empezó pues, practicando la resistencia, mejorando cada día más, hasta que algún día aumentando la distancia. Sí, aumentando la distancia, uh-huh. la intensidad. Y al final sí que consigue correr la maratón, pero ya a largo plazo. Es decir, que practicando los dones no solo se perfeccionan, sino que además en ese deseo de utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, el Señor nos bendice pues con eso más. Eso dice la parábola, ¿no? Eso sí, es lo que dice la parábola. Totalmente. Por cierto, un aspecto que es importante que tendríamos que destacar. El Señor nos pide cuentas de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también, ¿eh? Fijaos en Mateo 25. Vamos a leer el versículo del 28 al 30. Es un poco la finalización de la parábola, ¿eh? Dice el Señor al que no ha utilizado ese talento que sabemos que eran muchos recursos económicos. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que tenemos una responsabilidad delante de Dios para utilizar lo que Él nos ha dado. Y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hemos utilizado y de lo que no hemos querido utilizar. Yo creo que es un detalle que hay que tener en cuenta, ¿eh? Sí, hay una cita en la Escuela Sabática que refuerza esa idea. Uh-huh. Dice, al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Ahí está. Yo Muy creo que bien. Está más que claro que todos hemos recibido pues, un don o un talento. Ahora está en nosotros el identificarlo y el desarrollarlo. ¿Podríamos concluir con una cita que me parece preciosa en relación con lo que estamos diciendo? ¿Eh? Os lo voy a leer yo. Mirad, la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, es un libro de Elena White. Dice lo siguiente. Los que desean ardientemente obtener conocimiento para ser una bendición a sus semejantes, recibirán ellos mismos la bendición de Dios. Mediante el estudio de su palabra, sus facultades mentales serán despertadas a una actividad fervorosa. Se producirán una expansión y un desarrollo de las facultades, y la mente adquirirá poder y eficacia. Es decir, esto es una promesa que el Señor nos hace. Así que nosotros, si nos ponemos en manos del Señor, vamos a gozar de una multitud de recursos, de dones espirituales para el beneficio de los demás, dentro de la Iglesia y fuera. Así que sigamos progresando con los dones espirituales. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Os espero. Adiós. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.